buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente. Gracias una vez más por estar ahí. Y esperamos que os guste lo que os hemos preparado para este mes. En el programa de hoy vamos a hacer una entrevista a Raquel Sedano, psicóloga y directora del área clínica de AMNAVI, ya que este 2 de abril va a ser el Día Internacional del Autismo. Además, estamos ya a punto de comenzar la Semana Santa y vamos a reflexionar sobre viajar y a traeros planes para hacer estos días. Para comenzar nuestro programa vamos a ir con un estreno. La banda bilbaína Doctor Deseo acaba de lanzar su nuevo disco, La Mirada Distinta. En abril comenzarán la gira de conciertos para presentar este nuevo disco. De momento nosotros nos quedamos con la primera canción que conocemos de este disco. Se llama En el brillo de tus ojitos. Y Doctor Deseo se atreven con la rumba. ¡Empezamos! Grito todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. Centrifugando y la vida se escapa por las costuras, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Grito todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por la costura, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. El mundo entonces tiene sentido. bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Hoy en nuestra sección de viajes viajamos a la capital del Reino Unido, concretamente a los lugares más emblemáticos de Londres. Recordamos que desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea necesitaremos viajar con pasaporte en vigor y por tanto el DNI ha dejado de ser documento válido. Un lugar a visitar es el barrio de Camden Town. Este barrio es famoso por tener el mercado más grande de la ciudad, con más de 1000 puestos y tiendas alternativas. Es el lugar perfecto para comer en alguno de sus puestos callejeros. Otro lugar que podemos visitar es la plaza de Piccadilly Circus. Esta plaza destaca por sus grandes pantallas de vídeo, los carteles publicitarios de neón y la famosa fuente con la escultura de Eros. Además, en esta zona se concentran varios de los teatros más famosos de Londres. Destacamos también el gran parque de Londres situado en el centro y llamado Hyde Park. Hasta aquí nuestro breve paseo por Londres. Esperamos que os lo paséis bien si os decidís ir por allí. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Se aproxima la Semana Santa y seguimos viajando. Desde Buenamente os proponemos algunos planes. When I wake up, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets... Para comenzar, os sugerimos un plan de campo por el mismo Bilbao, caminando por la pasarela de madera, para llegar hasta Archanda. Es uno de los últimos proyectos del Ayuntamiento de Bilbao, una estructura que recorre el Monte Banderas en zigzag durante 1,5 km, uniendo Enecuri con Archanda. La duración del trayecto es de 2 horas, unos 6 km, desde el barrio de San Ignacio hasta el mirador del barrio de Archanda. Otra sugerencia para los amantes de la mar es la ruta de los acantilados desde Punta Galea hasta Sopela, en Vizcaya. Empezamos desde el aparcamiento gratuito del Molino de Aixerrota y seguimos por el Bidegorri hasta el Fuerte de la Galea y sus preciosas vistas del río Nervión. Siguiendo el camino, llegamos hasta la playa de Ascorri y en este tramo veremos calas, acantilados, senderos, entre muchas otras cosas. El recorrido continúa hacia Sopela con un tramo de escaleras que lleva a playas como Barinache y Achaviribil, donde también está la opción de practicar parapente para los más atrevidos. En total, este paseo de 11 kilómetros se puede hacer caminando en 2 horas y 30 minutos. Ahora, para las personas que no quieran desplazarse mucho desde Bilbao, os traemos una opción más lúdica, el Choco Tabulo, un bar-cafetería con juegos de mesa en la calle Belosticalle de Bilbao. Es un espacio donde se puede tomar cualquier bebida, además de tener opción de picoteo, mientras disfrutas de una gran variedad de juegos de mesa. Por último, y como propuesta alternativa, os proponemos ir de shopping a Osegor, donde encontraremos un outlet de ropa de esquí, snow, skate y surf, entre otros deportes alternativos. Osegor se encuentra a 173 kilómetros de Bilbao, en el sur de Francia, a unas 2 horas en coche, aunque es fácil encontrar autobuses organizados para subir de compras. Este recinto de carpas se caracteriza por tener mucho material y ropa a precio de coste, especialmente equipamiento de esquí y snow o calzado tanto femenino como masculino. Este plan no se basa únicamente en ir de compras, ya que durante los días de Semana Santa se organizan alrededor muchos festivales de música para toda la gente que se desplaza allí durante estas fechas. Esperamos que alguno de nuestros planes de Semana Santa os interese y lo disfrutéis. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Seguimos viajando en buena mente y ahora lo vamos a hacer filosofando, reflexionando, con frases célebres sobre el viajar, los viajes. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller. Para estas frases significa, el viaje a otros países enriquece por conocer otras culturas. Para mí, bueno, podría ser que el viaje es algo interior y que, bueno, se trata de encontrar maravillas. Yo pienso que viajar bien implica un cambio de perspectiva. Esto es lo que quiere decir esta frase. Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Iván Batuta. Para mí la siguiente frase significa: viajar enriquece la madurez tras entrar en contacto con otra gente. Para mí significa la actitud receptiva que hay que tener, bueno, pues siempre que viajas y te enfrentas a estas cosas. Yo pienso que viajar te hace una persona más interesante. Esto es lo que significa esta frase. Llévate solo los recuerdos, deja solo tus huellas. Gran jefe Seattle. Para mí esta frase significa: quédate con lo benigno de la vida y olvídate de lo malo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con John. Y para mí, bueno, yo simplemente he puesto que me ha recordado, ¿no?, a lo de rodar y rodar de la canción del Rey mexicana. Y eso, pues que a veces en la vida hay que rodar, rodar y luego llegar, ¿no? Sí, yo creo que esta frase significa que hay que respetar los sitios a donde vas a la vez que marcas en ellos. Despertar en soledad en un pueblo extraño es una de las sensaciones más placenteras de este mundo. Freya Stark. La siguiente frase significa para mí: lo inesperado siempre es venidero. Sí, para mí significa, bueno, pues un poco la adrenalina, ¿no?, del destino y la aventura en lo más también en lo inesperado. Para mí significa que conocer lo desconocido es de las mejores sensaciones que puedes tener. El final del viaje no es el destino, sino los contratiempos y los recuerdos que se crean en el camino. Penélope Regle. Esta frase significa para mí: lo importante en la vida no es solo que sea fructuosa, sino bonita. Sí, bueno, yo la verdad que me parece una frase obvia y no encontraba así una frase, entonces he dicho, bueno, pues se me ha acordado de esa canción de Gloria Estefan, para volver a lo musical, que dice que tus ojos son el camino, ¿no? Son mi locura, mi pasión, mi despertar. Para mí la frase significa que lo importante de un viaje son las cosas que ocurren en medio. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. El día 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y para hablarnos del TEA, Trastorno del Espectro Autista, hoy tenemos en nuestro programa invitada a una entidad dedicada a acompañar a las personas que tienen este trastorno. Sabemos que cada vez se conoce y visibiliza más y poco a poco conocemos a más gente que dice tenerlo. Una de las cosas que puede verse afectada con el autismo es la forma en la que se comunican o interactúan con los demás. La forma de entender el mundo y de responder a las sensaciones del exterior suele ser uno de los primeros signos de alarma. Para hablar de cómo les afecta y cómo entender e integrar mejor a las personas, tenemos a Raquel Sedano, psicóloga y directora del equipo clínico de Amnavi. Muchas gracias por acercarte a Buenamente. Bienvenida, Raquel. Hola, gracias. Gracias y gracias por invitarme y poder dar voz a esta condición, podríamos hablar eso, la condición del autismo, y que se pueda conocer un poquito más. Vale, pues queríamos precisamente empezar un poco con eso. ¿Nos podrías explicar sencillamente qué es el autismo? Muy bien, sencillamente. Empiezo hablando de una palabreja. Es un trastorno del neurodesarrollo. No, eso no es muy sencillo, pero quiero decir con eso que es algo de inicio en la infancia, es desde la infancia, y acompaña a lo largo de la vida, todo el ciclo vital. Esto quiere decir qué afecta o en qué se ve, que lo has explicado también, Amaya, has hecho ese resumen ya hablando de dificultades o alteraciones de lo social, del área social, del área de la comunicación, y también pues una serie de conductas, una rigidez en el pensamiento, unos intereses restrictivos, repetitivos. Y también has hablado de que en algunos casos el tema de la sensibilidad, de la sensorialidad, pues porque puede manifestarse una hipo o sentir de manera diferente, hipo o hiper, ¿no? Sensaciones. Pero esa es la teoría, la práctica es que tiene muchas manifestaciones, por eso se habla del espectro. Claro, el espectro quiere decir que a lo largo de, pues puede haber esas dificultades desde el más al menos. Hablamos problemas o dificultades en la sociabilidad, que puede ser por defecto o por exceso, o muchos intermedios. Puede haber discapacidad intelectual o puede haber muy buenas capacidades intelectuales, incluso altas capacidades intelectuales. Hay eso, cómo se manifiesta el autismo es muy amplio, es muy amplio. Y no hay dos personas iguales como la población neurotípica que decimos. ¿Cómo se suele detectar el autismo? Claro, el autismo, a ver, vamos a entender también que es relativamente, un diagnóstico relativamente nuevo. O sea, estamos hablando de que en el 1943, ¿no? Ahí fue Leo Kanner que habló de una serie de niños que tienen unas características. Entonces, los profesionales, las profesionales, pues vamos también aprendiendo mucho o poco a veces, pero vamos viendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que durante un tiempo el diagnóstico era muy claro o se ha diagnosticado pues una manifestación en particular del autismo, que podríamos decir pues la que tiene más necesidades de apoyo, la que tiene una discapacidad intelectual asociada. Y bueno, pues otros registros pues han sido más difíciles de detectar, están siendo todavía difíciles de detectar. No hay unas pruebas físicas que te puedan hacer. Esto no es, me hago una radiografía y se ve mi hueso roto, entonces no es, me hago un escáner del cerebro y no hay una prueba objetiva que. Y entonces, bueno, pues hay que afinar mucho, hay que conocer a la persona, hay que conocer su historia a lo largo de la infancia, porque lo que decimos, esto es desde la primera infancia. Y ciertamente vemos que ya incluso en casos de bebés se puede detectar un autismo. ¿Pero cómo? Bueno, pues para eso cada vez los profesionales y las profesionales tenemos mejores herramientas, tenemos mayor conocimiento. La sociedad también tiene mayor conocimiento de lo que es el autismo en su amplio espectro y cada vez, bueno, pues ¿hay más casos de autismo? No, es que se están detectando más y mejor. ¿Cómo suele repercutir el autismo en la infancia especialmente? Uh-huh. Claro, vuelvo a lo mismo. Como no hay un registro único de autismo, pues dependiendo, ¿no? Dependiendo esas características. Entonces, hay casos que en la infancia se detectan muy fácilmente y se ve muy claramente porque, pues lo que decimos, de libro, ¿no? Lo que dicen las clasificaciones diagnósticas, ta, ta, ta. Y ahí, bueno, pues aparece ese aislamiento social, ¿no? Poder, pues una infancia en la que faltan esas habilidades para socializar, un juego solitario, igual también el retraso en el lenguaje, ¿no? Pues decimos, si a los 2 años tiene que haber lenguaje, tantas palabras, tal, no hay lenguaje, el desarrollo está más retardado con respecto a otros niños de la misma edad y eso, bueno, pues ya nos hace detectar, ¿no? Y ponernos en alerta. Pero hay casos en los que no se detecta esto y ¿cómo repercute en la infancia? Pues en muchos casos con mucho sufrimiento de los propios y las propias niñas y niños que no son entendidos, que no me siento igual que el otro o no me tratan como igual. Entonces, en la infancia es un momento crítico en el que se pone ya en marcha mecanismos de socialización y pues hay dificultades. El entorno escolar, pues sabemos que al final la jungla del colegio, de la escuela, que no me entienden, de un profesor o una profesora que igual me llama vago o vaga y yo no estoy entendiendo lo que pasa. Unos compañeros y compañeras que no cuentan conmigo para celebración de cumpleaños o no quieren jugar conmigo. Bueno, es un momento pues vivido de diferentes maneras, porque todos somos diferentes, pero es un momento ahí crítico y en el que hay que estar muy alerta desde casa, pediatría, profesorado, todos los agentes que hay alrededor del niño y de la niña. Es muy importante que estemos con los ojos y los oídos bien abiertos. ¿Y qué características comunes suelen tener las personas con autismo? Un poco lo que os estaba diciendo, ¿no? Las características comunes va a ser esas dificultades o esa afectación social, ¿vale? Pero pongámonos en extremos, lo que os decía, o porque hay un aislamiento y parece que no me interesa nada de nadie, o igual porque el otro extremo, soy demasiado desinhibido o desinhibida y hablo con cualquiera. Eso tampoco está bien, ¿no? Es una manifestación. También, o tengo un poco vocabulario, o igual, no hay vocabulario, no hay lenguaje, o tengo un lenguaje muy rico, un poco pedante, porque un niño de tal edad, porque habla así tan como un adulto, ¿no? Pues puede aparecer. Esos son los extremos. Y luego todos los intermedios. El que yo igual no sé expresar y no entiendo cómo me siento, no sé ponerle palabras, pero tampoco entiendo cómo te sientes tú y por qué te sienta a ti mal esto. Y por qué. No, no, esa es la comunicación social, los mecanismos sociales. No entiendo esos convencionalismos. ¿Qué pasa si yo no digo buenos días cuando entro? La literalidad de la comprensión, pues soy muy literal. Una madre me decía que a su hija, pues la profesora en clase terminó y dijo, venga, pues apaga y vámonos. Una expresión. Pues la chavala se levantó, apagó la luz y salió. Esa literalidad, que hay gente que puede interpretar, estás tonta, ¿qué es esto? No es un tema de capacidad intelectual. Es esa literalidad, para mí, tiene el sentido, apaga y vámonos. Bueno, esas son manifestaciones que vamos viendo. ¿Eh? ¿Y hay diferentes tipos de autismo? Claro, hasta las últimas clasificaciones diagnósticas. A ver, los profesionales, las profesionales de la psiquiatría, psicología, nos basamos en la clasificación diagnóstica DSM, que es americana, y CIE, que es europea. Y ahí aparecen así pues, todos los nombres de todos los trastornos y las enfermedades y sus características, y todo lo clasificamos y ponemos etiqueta, ¿no? Entonces, hasta que ha sido la última versión, que es DSM-5 y CIE-11, sí que hablaba como de diferentes cajones. Y cuando hablamos del autismo, pues hablábamos de Asperger, de autismo clásico, autismo infantil. Hablamos de trastorno generalizado del desarrollo. Bueno, eran como cajas que cada una describía algo específico. Las últimas clasificaciones de DSM-5 ya habla todo es trastorno del espectro del autismo. Y ahí está metido el Asperger, está metido el autismo con discapacidad intelectual. Ahí es lo que os decía del espectro, de a lo largo del espectro y de los extremos y de las diferentes clasificaciones que han hecho, pues reducir y ampliar el concepto. Y sobre todo al final es el diagnóstico lo voy a poner según el grado de, no de afectación, sino de necesidad de apoyos. Esa es la diferencia. Y eso nos va a servir para luego poder llevar una intervención adecuada a las necesidades y los apoyos que necesita la persona. No tanto la etiqueta, un Asperger necesita menos, o no, porque sea más inteligente, no quiere decir que necesite menos, ¿eh? Probablemente el ajuste con la sociedad le lleve más sufrimiento y necesite más apoyo. Entonces, hay, claro, que hay muy diferentes y de hecho, siempre digo, si vamos ahí a la calle ahora y preguntamos, ¿qué es el autismo? Dime un ejemplo. Pues cada uno tiene su concepto y su idea y su noción de autismo, que cada vez yo creo que estamos ganando en que es más amplio y más abierto, y ya no es ni el autista de la película clásica. Bueno, pues la típica película del autista que es sin lenguaje, muy rígido, repetitivo y demás, ni tampoco estamos hablando del Good Doctor o Sheldon Cooper. La película igual decía Rayman o... Rayman, eso sí. Es, ¿sabes? Te veía yo con... Sí, luego cayó. Eso, Rayman. Bueno, y para que nos hables un poco de Abnavi, ¿qué cosas hacéis para facilitar el día a día a las personas con esta discapacidad? Vale, pues eso es, ¿qué cosas hacemos o creemos que hacemos y que pensamos que...? Porque también ahí vamos aprendiendo día a día y vamos aprendiendo de qué necesidades van surgiendo. Claro, APNAVI, Autismo Vizcaya, es una asociación de familiares y tiene más de 40 años. Entonces, ciertamente, el perfil que había hace 40 años no es el perfil de ahora. Y los primeros, las primeras personas autistas de la asociación, pues fijaros, ahora ya estamos hablando de fase de envejecimiento, porque comentaron que la persona socia más mayor ya ronda los 60 años. Entonces son retos que nos vamos poniendo día a día para poder dar respuesta a eso, a todas las necesidades a lo largo del ciclo vital. Entonces, si hacemos el recorrido de Autismo Vizcaya, estamos desde los 0 años trabajando con las personas, y a esto me refiero, por ejemplo, hay un montón de, pero sí, cada vez más, de madres, padres que llaman a la asociación, oye, tengo un bebé de 6 meses, tengo un niño de 1 año, yo veo que algo no va bien. Bueno, pues desde ahí vamos haciendo un seguimiento, porque apostamos por la detección precoz. Luego tenemos, somos centro conveniado con Diputación, con atención temprana, de 0 a 6 años, apostamos por la importancia de que tengo autismo. Y ya no sé si va a dar tiempo para hablar de mujer y TEA, que es todo un mundo infradiagnosticado totalmente. Eso, bueno, ahí también. Y he empezado con todo lo clínico, pero ojo, aparte, apoyo a familias, con un montón de actividades, aulas de aprendizaje, grupos de apoyo mutuo, de padres y madres, atención a hermanos y hermanas de personas con TEA que también hay que atender, actividades y programas de ocio y tiempo libre, tenemos servicio de atención diurna, hogares con diferentes niveles de intervención o de necesidades, tenemos programa de vida independiente, luego también la parte de vida adulta en cuanto a el área de empleo, con centro ocupacional, también empleo ordinario, profesionales que trabajan en apoyo al empleo. Bueno, os estoy haciendo ahí un poco desorden, pero intentamos lo que decías, ¿no? A lo largo de la vida, claro, porque una misma persona puede necesitar diferentes apoyos, ahora una época, era otra. Bueno, pues intentamos ahí dar respuesta y apoyar todos estos momentos y retos. Bueno, lo de Amnavilan has dicho un poco antes, pero ¿en qué consiste así un poco más en profundidad? Muy bien, muy bien. Claro, Amnavilan, eso es el área de empleo de APNAVI. Entonces, tenemos nuestro centro ocupacional, es un centro especial de empleo, La idea es pasar por diferentes puestos, diferentes momentos, según esté la persona. Y aparte, bueno, pues se trabaja para, bueno, pues diferentes empresas que colaboran con nosotros, que necesitan de nuestro trabajo. Hay casos en los que se empieza como centro ocupacional para hacer un trabajo y han tenido luego un contrato para esas empresas. Porque, claro, la persona con autismo, bueno, todas las personas, todas, tenemos un talento, tenemos seguro algo que se nos da bien. Y la persona con autismo puede ser la bomba en un montón de. En algo muy especial, y encima es que va a trabajar súper bien, es su interés, es perfeccionista, entusiasta, y ha pasado que, bueno, hemos trabajado para empresas y hay un tanto por ciento interesante de personas con TEA que están en su empleo ordinario. ¿Qué ocurre? Que ahí la adaptación a esos entornos laborales, bueno, hay que apoyar. Entonces, desde Amnavilan, pues van a tener una persona referente del equipo. Esta persona referente puede ser también referente en la empresa. Hacemos también charlas, encuentros para sensibilización de profesionales de las empresas ordinarias. Apostamos por el empleo, la discapacidad. Apoyamos en procesos de OPEs, ¿no? De ofertas públicas de empleo, preparando a las personas para poder opositar y tener su empleo. Apoyamos lo que os decía, desde empleo con apoyo, lo que llamamos ECA, centro ocupacional, que vamos rotando. Por ejemplo, tenemos una tienda, nuestro espacio físico, nuestra oficina, tenemos una tienda, papelería, artes gráficas, que está abierta al barrio. Entonces, por ejemplo, yo la parte que a nosotros también nos toca, las psicólogas, pues vamos a trabajar, necesitamos un material, hacemos el pedido, nos van a preparar que si los pictogramas, el material que necesitemos para intervención, bueno, todo esto, las instalaciones, se va a hacer un mantenimiento, tenemos un servicio de bedel, o sea, que nosotras también nos estamos nutriendo del trabajo de las personas. Luego tenemos un programa ERRAS-TEA. ERRAS-TEA es un proyecto en el que se trabaja para hacer fácil las cosas. Fácil procesos, fácil documentación en lectura fácil. Y ERRAS-TEA, hay personas con TEA que están contratadas, tienen sus contratos, tienen su nómina para el servicio, y estamos colaborando con diferentes entidades públicas, bueno, facilitando, porque son las personas con TEA las que van a decidir que esto es fácil, no es fácil, esto facilitador. Y es un proyecto que está poniéndose en marcha, muy chulo, y estamos trabajando, y vais a ver, bueno, y hemos hecho trabajitos que estaréis viendo fijo. Para las elecciones ahora hay unos vídeos que también hemos colaborado, bueno, mucho, mucho trabajo. Por otro lado, con el paso del tiempo conocemos a más personas con TEA. ¿Crees que todavía tenemos un estereotipo, una imagen distorsionada sobre el perfil de la persona con TEA? Sí, sí, sí, sí. A ver, es lo que os decía, ¿eh? Vamos a preguntar a la gente, cada uno tiene su idea de lo que de qué es una persona con autismo. ¿Quién es un autista? ¿No? Ojo, que también se utiliza hasta como un insulto, ¿no? ¿Qué autista eres? Dale. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por? Pues sí, sí, todavía está el estigma del autismo. Y también, Xavi, lo que estabas diciendo, yo creo que todos conocemos a nuestro alrededor, eso es, personas con autismo, pues eso, entendiendo ese el autismo en mayúsculas, en el sentido amplio de la palabra, de esos diferentes perfiles. Pero sí es cierto, y nos encontramos, pues que eso ya duele más, pues en entornos más públicos o más que podría ser entorno, a que no me escuche nadie, sanitario, educativo, y que todavía me dice, pues es que no parece TEA, que tú estás seguro que este es autista. Vamos a ver, ¿qué entendemos? Y hay quien habla, dice, bah, parece que es una moda, ahora de repente todos son autistas, ¿cuántos? Joder. todavía sí, todavía está ahí, cierto. Tenemos algunos ejemplos de personas muy creativas como Tim Burton. ¿Dirías que las personas con TEA son creativas o qué piensas de eso? Pues mira, las personas con TEA son creativas como las personas con no TEA son creativas. Por ser TEA no es especialmente creativo uno. Sí. No. Pero bueno, ciertamente lo que os decía antes de... Hay una característica, ¿no? Y es ese interés restrictivo, ese intensivo. Pues a veces mi interés, soy tal, me vuelco tanto en mi interés y que me hago muy brillante en eso que me interesa. Y soy súper bueno en eso que me interesa. Bueno, pues igual sí que están estos, a ver, personajes o personas que destacan en ese campo. Pero lo mismo, no TEA que TEA, más o menos creativos y creativas. Y uno de los rasgos del autismo suele ser la dificultad de interacción con otras personas. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, para mantener las amistades o para tener una pareja? Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil por lo que os decía de... A ver, esto es como si mi software, ¿no? Software es diferente, ¿no? Es diferente. Y entonces hay cosas que igual el otro no entiende. Yo no lo hago a mala fe, pero igual mi pareja no está entendiendo que no me entristezca porque ha tenido un día que le ha pasado y yo no estoy llorando con ella. Y entonces me puede decir, tú eres un frío insensible, ¿de qué vas? No tienes empatía. No, no es eso. No es eso. Entonces es cierto, ¿eh? Es complicado. Lo mismo que las amistades, que no puedan entender que yo, pues en un WhatsApp, pues no respondo al WhatsApp, pero porque ya me he dado por informado, ¿qué? Y este tío pasa de nosotros, este tío va a su pedo, así. Entonces, pues sí, es difícil mantenerlo por esos convencionalismos y mecanismos sociales que no entendemos, que no está en el software, que tenemos que aprender cuando a otras personas pues lo tienen automatizado. Y sí que es una de las áreas de más sufrimiento porque, claro que hay interés social, ¿eh? No se aísla porque quiere. O sí, pero decide momentos y momentos. Pero claro que le gusta a la gente y estar con la gente. ¡Ojo! Y las personas con autismo suelen sufrir rechazo por su condición o bullying. ¿Cómo crees que se puede prevenir esto? Ya, pues ahí tenemos que ponernos las pilas, porque realmente, como decía antes, esa etapa infantil que decía Xavi también, de cómo se vivía, pues el entorno educativo es el más duro. La jungla es dura, es difícil. Y para eso es lo que decía antes, de teníamos que estar con las orejas bien abiertas, los ojos bien abiertos, entornos educativos, que es donde más horas se pasan al día. Muchas gracias, Raquel Sedano, por haber venido, psicóloga y directora del equipo clínico de APNAVI. A vosotros. Mucha suerte con vuestro trabajo. Sí. Y os invito a todos a celebrar el Día del Autismo. No sé si llegáis al 7 de abril, que hacemos la marcha, una marcha por el autismo por Baracaldo. Apuntaros y que lo vamos a pasar muy bien. El día 2 de abril, ahí que vamos a... en el ayuntamiento a encender de azul, el azul es nuestro color corporativo, y bueno, y seguidnos la pista, claro que sí, ¿eh? Muchas pues, gracias a vosotros. Gracias. Vale. Por la oportunidad, un placer. Vale, muchas gracias. Venga. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. We'll be right back. En nuestro Rincón Cumpleañero este mes nos toca felicitar a Paul, que cumplió años el día 11, a Yanire, que los cumplió el día 21, y a María, que los cumple el día 29. Felicidades a las tres. El día 21, el cumple Yanire, comenzó la primavera, que la sangre altera, y que esperamos que nos traiga más sol y buen tiempo. Y un día antes, el 20, fue el día de la felicidad, y desde Buenamente queremos desearos a todos que seáis tan felices como nosotros haciendo este programa. Para felicitar a nuestros cumpleañeros de este mes, nos quedamos con una canción que fue número uno el año que nació Yanire, Mujer contra Mujer de Mecano. En este caso, hemos elegido una versión del grupo madrileño Las Chiles. Sorionak, Paul, Yanire y María. Buenamente y la salud mental, fomentando la inclusión total, va con arte programa mensual, este rap lo tienes que escuchar, en Buenamente. En nuestra sección de humor, hoy os voy a contar un chiste, a ver si os gusta. ¿A que no sabéis por qué las hormigas no cruzan la carretera en agosto? Pues muy fácil, porque el hormigón está caliente. Thank you.